El desenterrador, otro sábado más, y este sábado es bastante especial por dos motivos. El primero es que John Peel murió el 25 de octubre a la tierna edad de 65 años. John Peel, como sabéis, es la razón de ser de este programa, del desenterrador, un DJ británico que estuvo desde el año 69 hasta el año 2004 cuando falleció. Proponiendo bandas de rock, de música, de reggae, de electrónica, de crust, de greencore, siempre bandas que de alguna manera eran novedosas, rompían con los esquemas preexistentes. Fue también campeón del punk. Bueno, lo habéis escuchado, si me escucháis mi programa en anterioridad, siempre le hago un especial en estas fechas. Uno, porque coincide con el festival en el que celebro el aniversario de mi programa, y dos, porque coincide con la muerte de John Peel. Entonces, pues bueno, no voy a faltar este año a proposición, como siempre va a coincidir con el propio Bilbao Death Fest 4, que se está celebrando en estos mismos momentos en Llodio, en Laudio, en Orbecochea. Así que para los traidores que os quedéis en casa, o que os habéis quedado sin entradas, os voy a deleitar con una sesión de Peel Sessions en la que se mostrará la variedad y el eclecticismo de su gusto, aunque con ciertas particularidades. Por ejemplo, no le gustaba el heavy metal, no le gustaba el death metal, no le gustaba demasiado el country, y había ciertos estilos que simplemente no le llamaban, pero de los que le llamaban eran muy variados y muy eclécticos, como lo vais a comprobar. Vamos a empezar con un doblete de dos de las bandas de electrónica que favoritas del centrador, que son Aphex Twin o Richard D. James y Autechre. Os vamos a poner una piecita de las Peel Sessions de ambas bandas y espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruto yo cada vez que visito estas sesiones, que tienen un sonido espectacular y que se grababan en los estudios de la BBC y que en algunos casos mejoraban la original. Peel Sessions, Bilbao Death Fest, hoy que se está grabando, por cierto, hoy jueves, hoy es el día propiamente, in your honor, wherever you are, John Peel, thanks for the music. Thank you. Madre mía, qué bueno es, tío. Uf, me vais a poder perdonar que se me ha pasado la siguiente canción de las PlayStations de Aphex Twin y no hubo tiempo a hacer el cambio, pero es que el sonido de lo que hace Aphex Twin es absolutamente, no sé cómo decirlo. Es como si tuviera un ordenador de hace 50 años y matara los sonidos y de ahí saliera algo mágico. Es como Birds of Canada, pero encima con mala hostia. Así que vamos con mis disculpas, vamos con Gelk de Autechre, como os he dicho, en este dueto electrónica, en la homenaje anual a las Peel Sessions, a John Peel, que falleció el jueves 25 de octubre, y en honor al Brutal, al Bilbao Death Fest, del que soy partícipe y que se celebrará y se está celebrando mientras escucháis el programa. Thank you. Pues no sé. No sé qué nariz está pasando, así que voy a pasar. Valga la redundancia, tengo aquí un pequeño problema técnico. Vuelvo al programa, vuelvo a los Peel Sessions, vuelvo al homenaje a John Peel, ese DJ que fue una influencia importantísima en el devenir del desenterrador, de yo como persona y bueno, de todo el concepto de intentar que el resto de la humanidad escuche música distinta y que se pregunte y cuestione si lo que le venden en las radios comerciales es la música que merece la pena. Aunque él funcionaba en una radio comercial que era la BBC, que es lo curioso, o sea, te metía Carcass, a Napalm Death, a Aphex Twin, como habéis escuchado, a cosas que nadie se le ocurriría poner en una radio comercial hoy en día, pues él las colaba porque, bueno, consiguió hacerse con un hueco en la radio pública inglesa y para mí es una auténtica leyenda. Así que vamos con un poco de guitarreo, vamos a poner un poquito de música yankee. Por un lado, el grunge Riot Girl de Babes in Toyland y su canción Laugh My Head Off, y el noise rock de Band of Susans y la canción Hope Against Hope. Desenterrador John Peel, Bilbao Death Fest. We'll be right back. pues habéis tenido una pequeña dosis de ruidaco del bueno vía Basic Toyland en sus inicios, además, cuando más crudas eran, y los geniales y muy poco valorados Band of Susans, en los que militara a la guitarra el que fuera líder de la banda Helmet, Paige Hamilton, en sus comienzos, ahí donde lo ves. Y ahora vamos a pegar otro salto estilístico y de época, porque por un lado vamos a poner Bauhaus, reyes del post-punk y del goth, con una de las Spill Sessions llamada The Spine the Cap, y por otro lado vamos a poner la locura que fue, es y siempre serán Can, reyes putativos del crowd rock y, bueno, auténticos genios, tanto con Mike Mooney a las voces como con, no me acuerdo, el Damien Suzuki, en cualquiera de sus encarnaciones. Es una banda sin igual y que yo creo que muchas bandas de psicodelia y de rock atmosférico y de rock en general han mamado sin admitirlo. El propio Bowie reconoció en los méritos la Velvet. Yo creo que, bueno, es espectacular el nivel de originalidad que ha dotado la música, la particularidad que tienen los alemanes de ver las cosas. Así que os voy a dejar con este The Spine the Cap de Bauhaus y este Tape Kebab de Can. Thank you. Thank you. Pues bueno, ahí tenéis. No sé qué ha pasado, si se acabó la canción. Se me ha pasado volando este tape kebab de Can. Y nada, pues vamos a seguir con las pre-sessions. Vamos a seguir repasando. Y yo creo que... Joder, va a ser perfecto. Vamos a hacer una combinación ahora espectacular. Por un lado vamos a poner... al gran Captain Beefheart, ese Tom Waits mezclado con Frank Zappa, mezclado con Locura Terminal, que fue un artista imposible de categorizar y que la verdad es que sus tres primeros discos son una maravilla. And the Magic Band también estuvieron en las Pill Sessions, como lo estuvieron los reyes del grindcore y creadores del gore grind, Carcass. Así que vamos a escuchar dos temazos muy distintos. El Yellow Brick Road de Captain Beefheart and His Magic Band y el Reek of Putrefaction de Carcass, que dio título a su disco debut. Black bows, black dolls, tall, deep in the love. Duke of Putrefaction, toda su gloria, Carcass, su segundo disco. Oh, claro, siempre me lío entre el Symphonies of Sickness. Yo creo que este es el, en cualquier caso, temazaco absoluto. Macarrada, como, o sea, disfrutaba el John Peel descolocando al personal. Y ahora vamos a volver a volar por otros lares y vamos a ir hasta Finlandia a la banda de crowd rock hartunada, imposible entender, Justin Betisalo y sus grandiosos Circle, que tuve la oportunidad de verles teloneando a Isis o tocaron en la Rockstar, y que es un grupo hiper prolífico. De los últimos 24 años han sacado 30 discos fácil. Es impredecible, navega por los terrenos que le da la gana. Puede ser heavy metal, como puede ser crowd rock, como puede ser electrónica, free jazz. Básicamente lo que al Justin le apetezca. La canción va a ser Baltion Salaisus. Y luego vamos a volver al goth con Clan of Cymox y Agonized by Love. We'll be right back.

take a picker from the old star. She is ill, he is still, just as trying as he was before. Comes around with some chat with a dagger hanging in your back. It's insane because everybody come down. We can drive, we can race, we can celebrate space. Everybody come down to the place that erased. I said I could believe, but I never do believe. Got a slap in the face from the mafia who ran the place. Was a girl with a thrill, and to show me how she knew the drill. For a while kept her own and decided I could ace her blow. Moved away, then she stayed, now she's living for the hit parade. It's insane. Estáis notando. Vale. No me he dado cuenta de lo que acabo de hacer. Han sonado, como habéis escuchado, Circle, Baltium Salaisus y luego Aconize by Love, The Clan of Simox. Y se me ha colado en una doble sesión que quería hacer, que eran de Delgados y Cocteau Twins. Se me ha colado The Cure por aquí, que está escuchando en fondo, así que vamos a poner primero la de Cocteau Twins y luego seguidas vamos a escuchar esta que he estado escuchando un poquito, que está, igual os ha calentado las orejas. Son los primeros de Cure y este Figurehead, y de Gin, esa banda del Britpop que muy muy olvidada en el resto de Europa y para mí fue de las mejores con diferencia, y su Where Are They Now. Cocteau Twins, The Cure, Gin. Bueno, parece ser que... ¿Qué pista está grabando? Es que esto es una... Ah, mira, ahí está. Está ahí con un compañero John, que se está escojonando de mis desdichas tecnológicas con el maldito boot del disco duro en la radio. Pues vais a escuchar, y ahora espero que aguante, Cocteau Twins, porque habéis escuchado la última canción, ha sido de Delgados. Todos son Peel Sessions en honor a este hombre, a este DJ de la BBC inglesa, que le inspiró al Desenterrador a hacer su programa el mismo año de su muerte. Hoy, concretamente, que lo estoy grabando un jueves, hoy murió hace ya 14 años. Y el eclecticismo de los estilos musicales que tenía, o sea, que que ponía en el programa, teniendo en cuenta que era la BBC, era apabullante. Como lo estáis escuchando y como he escuchado todos los años, que llevo haciendo un especial desde hace, yo creo, 6 o 7. Y hay material para aburrirse. Os dejo, pues, con Cocteau Twins, The Cure y Gene. Too much. led to offend. Look, I only wanted friends. Where are they now? Will you be there forever? Say I'll never go without. Don't you blame me for my doubt. You see, I cannot stand alone. I'm incapable of breathing. I'm incapable of love. Y nada, pues aquí está el desenterrador ya, pues para vuestra desgracia, despidiéndose, porque es lo que hay. Ya no me da tiempo a más. Hoy voy a hacer el programa más corto de la historia del programa. Antes, por supuesto, de que fuera 2 horas, no, lógicamente, pero desde que es 2 horas, por razones de tiempo, de carencia de él, voy a cerrar ya. Y voy a cerrar con un triple de Pill Sessions espectacular, como son Godflesh, Head of David y Joy Division. Yo creo que es una manera de cerrar excelente, con Godflesh, Like Rat, Snake Domain, Head of David y Colony de Joy Division. Y bueno, si todavía estáis en casa y no tenéis plan, veniros al audio, a Orbe Cochea, que estamos con el Bilbao Death Fest, que vais a llevar a la radio, que vais a llevar al Do It Yourself y al Underground, y que va a ser una muy buena idea. Hasta el sábado que viene. Like that. Style up! And they have their own LP soon, brothers and sisters. That's Godflesh in session, and like that. Yeah. Yeah.